primero extender el horario de atención hasta las 15 horas, porque sabemos que mucha gente va a concurrir a nuestras sucursales a retirar su sueldo. Entonces, bueno, queremos adelantarnos a esa situación y extender 2 horas más nuestra atención para que puedan estar más cómodos y poder acceder a su dinero durante ese día. Claro, porque la concentración en general se da, bueno, en diferentes fechas que distribuidas es un poco más, a ver, relajado, entre comillas, sí, porque sí, siempre hay movimiento. En general se dan en 3 días, distribuidas las diferentes áreas de gobierno en esos 3 días, pero bueno, en este caso se dio todo el viernes primero y bueno, tomamos esta decisión para mejorar un poco la atención.